proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Aquí comienza Agenda Común, el programa que busca la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad. Fomentar la participación en la comunidad y la democracia participativa. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y al norte del Valle de Punilla. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de nuestro documental radiofónico semanal que intenta reflejar estos tiempos, esta actualidad, pero también la historia y también, cómo no, el futuro, nuestros sueños, nuestras proyecciones para el futuro de nuestra localidad del norte del Valle de Punilla. Esto es Agenda Común, el programa de Cooperativa Viaraba, aquí en la 98.1, una radio muchas voces, cada martes de 11 a 13 en vivo, repetición los sábados de 13 a 15 horas, y bueno, allí quedarán los éteres para seguir siendo escuchado alguna vez. Nosotros con mucho gusto de compartir como cada semana, porque hoy vamos a tener diversas voces también de distintas instituciones y proyectos, pero también sobre la actualidad de nuestra localidad. Por ejemplo, lo que sucedió en el día de ayer. Estamos en el mes de octubre de 2019, para que se orienten. Esto estaba pasando, si lo estás escuchando, dentro de unos años, ¿por qué no? Y estamos con un gobierno interino, un intendente interino, es Marcelo Rodríguez. Ayer dio una conferencia de prensa y pudimos, bueno, conocer un poco de qué. Bueno, está Dora Naftelson para contarnos un poquito, quien estuvo cubriendo este evento. ¿Cómo anda, Dora? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De qué se trató? A ver. Se trataba fundamentalmente de comunicar que no se aceptó el acta de transferencia. Claro, que había hecho el gobierno anterior, el gobierno de Gabriel Buffoni. De Gabriel Buffoni, claro. Exactamente. En los detalles que nos dieron, yo pedí una copia, nos la van a acercar posteriormente, porque primero se la tienen que dar al nuevo intendente. El jueves la van a presentar en el consejo. Descubrieron, ponele, sí, que en el acta de transferencia el municipio tenía una deuda de 40 millones. En el análisis llegaron a la conclusión que en realidad la deuda es de 80. Ajá. Viste que siempre hablamos de los millones perdidos acá, los millones pero perdidos. Pero bueno, una coma que se puede perder. No, en realidad hay un paquete que fue denunciado en el 2018 de todo lo que eran los cheques emitidos. Ajá. Sin la orden correspondiente. Y después, números falaces sería la palabra. Sí, puede ser, no sé, yo no me quiero hacer. Bueno, porque de pronto en el acta de transferencia dicen que hay una deuda con EPEC de 6 millones y resulta que es de 11. Sí. O sea, ese nivel. Dentro de esas deudas también está las famosas luminarias que compramos a 18 el dólar y las estamos pagando a 60 y pico. Sí. Entonces hay una sumatoria de deuda bastante importante. Y otro agujero negro es la EMOS. Sí. Hay deudas enormes con el APROS, que están en tratativas de arreglos. Y después errores de imputación, que yo ahí, viste, no entendía muy bien, porque resulta que se hicieron compras, que ya se pagaron, en planes, viste que te dan de la provincia, de la nación, sí. Bueno, se compró todo para hacer la luminaria de la cancha de fútbol. Sí, recordamos. Se compraron columnas, luces, está todo menos el cableado. ¿Cómo? No está. Ajá. Nunca se recibió. Yo en ese momento, no podía entender, porque supongo, y va todo en suposición, que cuando un proveedor te vende algo, alguien dentro del municipio recibe ese algo que se compró, tilda los ítems, y lo recibe y da el ok, y a través de ese ok va la factura y se paga. Uh-huh. Bueno, 300 metros de cable subterráneo nunca se recibieron. Yo pedía, no sé si escucharon los audios, comprobantes, porque cuando podés tener distintas formas de trabajo, o sea, está la orden de pedido, está el remito, la factura se pagó y los cables no se entregaron nunca, se rindió. Pero doctora, además eso se inauguró. En algún momento. No está hecho. Bueno, pero en algún momento yo recuerdo de por lo menos el anuncio de que eso se estaba terminando y que se iba a inaugurar, recordamos al secretario de Deporte en su momento. No está hecho. Ajá. No está hecho. Así como se empezaron a hacer las veredas con los distintos planes que vinieron, viste, trajeron las losetas. Gente de la municipalidad está haciendo el trabajo, estaban las losetas para poner. Municipalidad tuvo que comprar el cemento, la arena, todo eso. Esa parte se está haciendo porque obviamente son planes que hay que rendir. Pero lo de la cancha no está en los cables. Bien, eso es parte de lo que. Pero, digamos, a ver, para que la gente se oriente, sí. Lo más importante es que no se aceptó el acta de transferencia. Es decir, cuando se va un gobierno, le entrega y le dice, mire, esto es lo que le dejo. Claro. Si no lo acepta, ¿qué pasa ahora, no? Bueno, yo pregunté eso. ¿Cómo es ahora que no se acepta? ¿Qué hacemos? ¿Traemos a la gente que estaba y hacemos un acta nueva? No. No pasa eso. No. Tiene que haber una denuncia. Tiene que haber una denuncia. Están en ese análisis, supuestamente. Hay una parte que ya está denunciada, hay otra parte que son errores de imputación. O sea, hay 5 millones que se imputaron como estos dineros que se dan y no se devuelven. Viste que la provincia por ahí te da una cierta cantidad. Mm. Bueno, fueron 5 millones 700 mil pesos que se pidieron a la provincia para pagar sueldos. Y la provincia daba 12 meses de gracia para después empezar a pagar. Bueno, claro, recordamos ese acuerdo. Bueno, ese acuerdo fue imputado en el acta como una dádiva, no como una deuda. Ajá. Entonces sumaba en menos en la cuenta final. Ese acuerdo que además implicó que el Consejo Deliberante, obligado por el atraso salarial, tuvo que aprobar que la provincia se quedara con ciertas recaudaciones. Claro. ¿No? O sea, ahí estaba lo mejor. Ahí vinieron los acuerdos de que la provincia recaude lo que parte de los impuestos, comercio. Todos esos acuerdos vinieron en un paquete para poder tomar este préstamo. Sí, defendido por Marcelo Rodríguez en ese momento, ese acuerdo. Sí. Sí, bueno, él hizo aclaró, nombrándome a mí, vos recordarás, me dice, que nosotros no le hemos vetado, sino que le hemos aprobado todo lo que el DEM traía al Consejo para seguir trabajando. Sí. Bueno. A confesión de parte, sí. Diría el juez. Sí. Bueno. Fue bastante grueso el tema, porque yo decía, ¿a dónde está el comprobante? Bueno, los comprobantes de las recepciones no están, porque eso va en una rendición que se manda y les queda la copia de la factura, nada más, no todo lo que acompaña. Así que no hay culpables, pero faltan cosas. Sí, yo lo que advierto es esto, ¿no? Me imagino que te habrá pasado por la cabeza esto mismo y les estará pasando ahora a los oyentes. Muchas veces escuchamos De hecho, también Gabriel Buffoni denunció a Gustavo Cés. Sí. Y van y después le dicen, mire, es un error administrativo, ¿no? Sí. Es decir, son momentos de ebullición donde se pegan gritos sí. al cielo, pero nunca terminan en denuncia, nunca termina en un proceso judicial serio sí. o un proceso administrativo serio, ¿no? Bueno, un poco, si se escuchan los audios, el intendente interino le echa la culpa a la justicia, porque hace un año que el bloque Unión por Córdoba hizo la denuncia con esta serie de cheques que no estaban agendados, anotados y estaban dando vuelta, y la justicia no se expidió. Pero como no vieron... diciendo, denuncio y queda ahí. Sí, ahora, Dora, todos éramos conscientes hace por lo menos 2 años. Sí. Me parece que más porque sí. estaba Gustavo Cés, sí. que se iba a inaugurar la luminaria de la cancha. Bueno, sí, no, y no se podía inaugurar si no tenés los cables. Está bien, pero por eso entonces... ¿Con qué los enchufás? Insisto, digo, no lo veían... No vieron todo el proceso hasta que llegaron al gobierno. Y 4 años de la concejalía. Y parece que no. Yo también pregunté por el inventario. Mm. El famoso inventario que se está pidiendo siempre. Y nunca se hizo. No hay inventario dentro de la municipalidad. Lo que decía el intendente interino es que el último inventario que se hizo fue en el 2011. Cuando él le hace el acta de sí. traspaso a Cés. Sí, Roxana Olmos hace un acta. Bueno, nos quedamos con eso, digamos. No tenemos inventario. Mm. Yo pregunté si las máquinas, equipos comprados con ese famoso cheque gigante que la concejal Negri se sacó la fotito cuando asumió, estaban. Me dijeron que sí. Pero si vamos contando en el transcurso del tiempo, se ha generado un montón de gasto. Hubo un camión que habían pasado 3 horas de que se terminó la garantía, que no funcionaba y se tuvieron que gastar 300.000 pesos porque no estaban los seguros ni se habían hecho las cosas como se debieron hacer. Entonces siempre terminamos pagando. O sea, sí. siempre hay una erogación que la hacemos los vecinos. Y las explicaciones no están. No tenemos inventario, el acta no se acepta. Esto se hizo el 9 de octubre, lo anuncian ahora. Pregunté también si estaba funcionando el reciclado. Bueno, en su mínima expresión sí se está reciclando, pero... funciona a los ponchazos porque cuando pasa el camión y no está el de reciclado, llevan todo junto, entonces los chicos que están trabajando en el reciclado van al basural a sacar cosas que corresponderían al reciclado. O sea, mucho agujero por todos lados, la verdad. La conferencia de prensa es anecdótica. Me gustaría tener el análisis de esa acta, esperemos que la recibamos. Es muy difícil analizarlo si no tenés todos los números. Traigo a colación también que sigue en desmérito el Festival Alienígena 2018, que todavía no se cerraron los números. Sí. Otra cosa que se habló es del presupuesto 2020. Uh-huh. Bueno, el intendente interino dijo que él estaba abierto a hacer el presupuesto que necesitara el próximo intendente, que se tenían que juntar para verlo. Qué sé yo, está todo muy ahí en el aire, ¿viste? Uh-huh. La deuda es enorme. Él dice que se está medianamente pagando todo. Sabemos que se extendió la moratoria hasta el 15 de noviembre. Sí. ¿Qué sé yo? Con respecto a los descuentos de la coparticipación, hay meses que se ha recibido 1 peso. Sí, sí, porque se descontó muchísimo, claro, la deuda. Porque la provincia descuenta cosas que se deberían haber pagado. Hay mucho para analizar, mucho para trabajar. Mucho para regularizar y sobre todo para transparentar, ¿no? Exactamente. Porque esto es la consecuencia de muchos años de hermetismo, ¿no? Sí, pregunté también por el tema de las excepciones. Ah, sí. Sí, el intendente me contesta que hay un artículo dentro del... Sí. Que dice que hay excepciones que las puede hacer. Sí, y me dijo lo mismo y le respondí lo que tendría que responder cualquier concejal. Se lo dije en esos términos, que él fue concejal. Todavía lo es, en realidad. Sí. Es concejal en funciones del Ejecutivo. Que es que una ordenanza, y él lo debería saber, no puede pasar por ninguna ley provincial, por encima de una ley provincial. Toda ley está remitida y está por debajo de una ley superior, es decir, claro, de un órgano superior. En este caso, las ordenanzas están por debajo de la provincia y la nación, así como las leyes provinciales están por debajo de las nacionales y las nacionales están por debajo de los acuerdos internacionales. Bueno, que no se puede, es decir, según la 8102 no puede una ordenanza. En todo caso, habrá que reformar la ordenanza para que se adecue, pero no le quita responsabilidad o ilegalidad cuando una excepción a una ley no pasa por aquel que dicta la ley. No se puede y no hay excepción posible. Bueno, yo lo pregunté, si en algún momento quieren escuchar el audio. Sí, es que lo ha dicho y sabemos el pensamiento del intendente interino, pero bueno, es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Hace porque mucho tiempo. Cuando se ha hablado de otros temas, recordemos solamente el tema, por ejemplo, cuando se habló de la cota y se habló de la ley de bosques, se decía, bueno, no, pero permite la ley que en zonas desmontadas, bueno, la ley provincial sí, pero la ley nacional no, claro, y están en conflicto, y uno se tiene que remitir a la ley superior. Claro. Y así muchas cosas que nos remitimos por nuestros caprichos locales, pero que, bueno, no dejan de ser ilegales cuando se remite o hay una ley superior que impide esa acción. Será para trabajarlo con nuestra carta orgánica. Sí. Ojalá. Bueno, en algún momento son trabajos muy puntuales para hacer, para que no se escapen estas cosas y se siga manejando a la buena de Dios. Claro, una carta orgánica que, por ejemplo, permita tener viceintendente. Claro. Y que frente a renuncias como las que hemos vivido, claro, haya alguien que se pueda hacer cargo. Totalmente. Yo creo que en Capilla del Monte va a haber más atención a quién es el candidato a viceintendente que al intendente, porque bueno, han renunciado. Y sí, claro, porque en 4 años, 4 intendencias, sí, con un costo altísimo, porque algo que no se toma en cuenta, que cada elección costó un montón de plata, sí, cuando estábamos y seguimos estando en crisis económica. Uh-huh. El municipio no lo puede afrontar. No, así es. Bueno, buenísimo, Dora. La cobertura, entonces, lo que fue la conferencia de prensa de ayer, y queda abierto este conflicto que no quiero ser aguafiesta, no quiero guiarme por la inercia de los tiempos, pero cuando se patalea mucho, después hay poca acción, ¿no? Mm. Y quisiéramos ver esto en la justicia, de verdad. Sí, hasta ahora de todo lo que se habló, lo único que está en la justicia es el tema del cerro, que tienen una audiencia de conciliación. Sí. Y punto. Bien, un intendente puesto, recordemos, en una reunión por estos propios gobernantes, ¿no? Sí. Fue el intendente que puso precisamente el secretario de gobierno y su mujer, ¿no? Y sí, ese espacio de gobierno logró ponerlo. Por eso también tardó tanto la denuncia, evidentemente, ¿no? Hubo una negociación que evidentemente no llegó a buen puerto. Bueno, pero lo dejamos ahí. Sí, son elucubraciones. Gracias, Dora. No, por favor. Seguimos en Agenda Común nosotros. Hoy, como cada martes, como cada programa, nos metemos en algún disco, ¿no? De nuestros músicos, músicas. Mirá. Hermoso, prepárate para disfrutar de esto. Esto es el dúo que habían armado en su momento Inés Zárate y Gustavo Fernández, de Aunito Dúo. Entre las flores todas una es más bonita, y es la dueña de esta copla, linda Churita. Dos noches son sus ojos que alumbran mis días. su antojo cuando me mira. Si andamos encarando los dos para el mismo lado, vamos juntos, linda churita. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Continuamos aquí en Agenda Común. Escuchábamos a Inés Zárate, Gustavo Fernández, de Aunito Dúo, dúo que hace algunos años grabaron varias canciones que vamos a estar escuchando hoy, además de algunas propias de Inés Zárate, que nos va a estar contando también un poquito sobre estas canciones hermosas, hermosas canciones de nuestro folclore argentino. Se están cumpliendo en este mes de octubre, el 30 de octubre más precisamente, aunque también la fecha ha sido puesta en duda, en todo caso no sería la fecha exacta, sino la fecha que ha quedado como homenaje a lo que se celebra como el Día de Capilla del Monte. Bueno, lo que técnicamente se le llama, o en términos históricos, el Día del Origen Poblacional de Capilla del Monte. 434 años, ni más ni menos, y es una fecha y una cantidad de años muy simbólica que atraviesa todas las etapas de el territorio que hoy llamamos Argentina, cuando en ese momento ni siquiera se preveía una nación. Tratando de conversar sobre esto, hace algunos años conversamos con Carmen Guerrero, que pertenece a la Junta de Historia y Geografía, para aclararnos un poco de qué se trata este Día del Origen Poblacional, o en todo caso, para muchos, ese nombre y ese detalle técnico tampoco lo teníamos muy en cuenta. Escuchemos un poquito qué es lo que se conmemora realmente el 30 de octubre aquí en Capilla del Monte. Y para conversar, aunque sea unos minutos, tener algunas ideas, algunos detalles de qué es lo que se está celebrando, recordando hoy, estamos en comunicación con Carmen Guerrero de la Junta de Historia y Geografía. Carmen, buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes, buenos días para toda la audiencia. Bueno, teníamos ganas por lo menos de tener algunos detalles de qué es lo que pasaba hace 429 años. Es una historia que a lo mejor se va perdiendo los detalles, digamos, ¿no? Pero han marcado a toda la región, todos nuestros pueblos de esta zona van cumpliendo en estas épocas sus fundaciones. ¿Qué pasaba hace 429 años? Bueno. En primer lugar, en realidad, lo que nosotros estamos conmemorando, tanto Capilla, la Cumbre, no es el día de fundación. Estos pueblitos no tienen un día de fundación como las grandes ciudades, Córdoba, Buenos Aires, con todo el ceremonial de marcar el cuadrante, de establecer el palo, es el mástil fundamental de la fundación en sí. Claro. Lo que nosotros apelamos es a al origen poblacional de la zona. Por documentación histórica se toma esta fecha porque, bueno, aparece en un acta cuando Jerónimo Luis de Cabrera le entrega a Bartolomé Jaime como agradecimiento, como pago de su trabajo, de la labor realizada, le entregas tierras, como se estilaba en aquel momento, sí. De regalar las tierras. ¿Se sabe cuál era la labor realizada por la que se le pagaba esto? ¿Se sabe? Digo. Yo, mira, no sé mucho en sí cuál es la labor puntual claro. Jaime hizo, pero bueno, era uno de los jefes de la expedición, lo claro. acompañó, capitán y toda la historia se le acompaña a organizar la conquista fundamentalmente. Claro, sí. Podemos discutir si fue bueno, si fue malo, bueno, pero la realidad es que fue. Claro. Nos guste o no nos guste, sí. Según el sector. Es un tema, es difícil para nosotros, a lo mejor, digamos, que ya se ha evaluado tanto, se ha hablado tanto, claro. Del 12 de octubre y demás, se ha corrido claramente en Latinoamérica el festejo, la celebración, que hasta hace por lo menos 20 años todavía se hacía fuertemente, ¿no? Pero bueno, en estos casos también aparece todavía como una incomodidad, ¿no? De celebrar o no aquellos días donde también había pueblos en nuestra región. Claro, sí, por eso nosotros apelamos a lo que es el origen poblacional, y en la documentación, cuando les daban las tierras, con todo lo que había incluido en las tierras, y muchas veces, obviamente, que se habla de los aborígenes, de los indios hablaban en ese momento, y bueno, que se los regalaban también como parte de las tierras. Entonces hablamos de origen poblacional, ¿no? Rescatando un poco toda aquella cultura comechingón, que es poco lo que ha quedado, los restos que han quedado son fundamentalmente de morteros. Se han podido encontrar antes de que se hiciera el dique El Cajón, Betty Barsky y otra gente estuvo haciendo un pequeño relevamiento, así medio a las apuradas, ¿viste? Sí. Porque había que rescatar un poco todo lo que había quedado ahí de las culturas precolombinas. Así que bueno, fundamentalmente lo que se festeja, digamos, es el origen poblacional de nuestro pueblo. Bien. Como así también el de la Cumbre, bueno, porque integraban toda esta estancia, digamos, que fue entregada a don Bartolomé Jaime. Claro, ¿hay algo que esté presente de aquellos días, que esté como edificación o algún símbolo en capilla? No, lamentablemente no, porque, bueno, en su momento la capillita que da origen al pueblo, se destruyó, fue muy viejita y, bueno, en su lugar se hizo la capilla que tenemos en estos momentos, ¿no? Claro. Que es preciosa. Sí, claro. ¿Y hubo alguna otra zona? Tengo entendido que Dolores, por ejemplo, tiene algunas edificaciones o símbolos previos. Sí, la capilla de Dolores ha quedado, digamos, como símbolo. También tenés la de San Marcos, que es una de las más viejas, claro, de la zona. Sí. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Ahí escuchábamos un poquito a Carmen Guerrero, entrevista que teníamos hace 5 años, pero que queríamos recuperar sobre el origen poblacional de Capilla del Monte y lo que se celebra el 30 de octubre, no exento de polémicas también, o por lo menos miradas diferentes sobre qué significan estos 434 años y qué pasaba en aquel momento. Ahí lo conversábamos. Después vamos a tener otra mirada, ya les voy a contar, para que también tengamos una mirada diferente, la que tenía Mariela Tulián, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, sobre esa fecha, que también no solo lo celebra Capilla del Monte, también la cumbre, porque en esos mismos años se otorgaban las tierras, como se decía, esas merced, a aquellos coroneles y generales. Pero ahora nos vamos a otra cosa, le vamos a pedir ahí que se acerque bien al micrófono a un vecino capillense. El otro día le hicieron un homenaje, una celebración en el Día de la Lealtad, porque, bueno, si hay peronistas que tienen la historia en la piel aquí en Capilla del Monte, es Hilacha, Jorge Ruiz, pero nadie lo va a conocer así, es el Hilacha. ¿Cómo anda, Hilacha? Buen día. Bien, buen día. Un gusto estar en tu programa y haberte, que me hayas invitado para compartir un rato con vos. Bueno, un gustazo para nosotros también y muchas gracias por aceptar. La idea era contarle un poquito a la gente de esas cosas, de la historia del peronismo en Capilla, aprovechar un poco esta fecha tan sensible para contar algo, cosas por ahí, no meternos en lo político estrictamente, sino cómo se vivió esta historia. Porque vos el otro día contabas, por ejemplo, de aquel momento de la muerte de Perón. Pero antes de eso, ¿cómo entraste vos? ¿Cómo te llegó el peronismo? Y de muy chico, mira, yo empecé a militar en el año 73. Ajá. Éramos 4, estaba Baldito Allier, Miguel Armandi, el nono, que ya no está con nosotros, que falleció, y uno más, que no recuerdo el nombre, que era lo que salíamos a hacer la campaña, perdón, Allier, que fue ganador de esa elección, claro, en el año 73, fue intendente de Capilla. Y ahí comencé a ir a las reuniones, a juntarme con todos los chicos peronistas. Y así me fui haciendo. Uh-huh. Y así seguí siendo peronista fiel, ¿no? Leal a la causa. Claro. Yo cuando digo blanco es blanco y no me voy a cambiar, ¿viste? Nunca me cambié, siempre seguí la misma línea y la misma conducta. Uh-huh. Y bueno, agradecer que siendo peronista yo no ocupé ningún cargo público nunca, no acepté jamás. Aparte tenía mi trabajo. Lo que sí acepté fue el Partidarias, estuve en varias comisiones del Partido Justicialista de Capilla. Uh-huh. Y en el año, recuerdo el año 83, que fue una campaña, la veníamos llevando lindo, nosotros íbamos con el candidato, con Roberto Berra. En esa época se hizo una interna adentro de la unidad básica, ¿viste? Se juntaron los peronistas. Había 2 candidatos, uno era Roberto Berra, que fue enfermero también, igual que Diego Sés, que colocaba inyecciones. Y el otro candidato era Don Leonetti, el papá de Susana, mira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Leonetti tenía su grupito de gente y Berra tenía el otro grupo. Y por consenso salió Roberto Berra. ¿Qué sucede? Que el grupo de Leonetti se va del partido. Uh-huh. Se va y acompaña a otra lista, otro candidato. Suponemos nosotros quién era, pero lo vamos a mantener Claro, sí, ¿no? Sí. Así sí. Que, bueno, y esa elección se perdió en el 83. Se pierde por eso, porque se va este grupo de gente del partido. Uh-huh. Por eso perdimos, si no, no hubiéramos perdido la elección. Y aparte un poco más también por el arrastre que llevaba Raúl Alfonsín. Que, claro, sí, y, sí, sí. Y Angelo en Córdoba, que uh-huh. se votaba todo junto. Así que ese 83, recuerdo, era las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde. Yo me encontraba sentado en la escalera de del Colegio Nacional, al frente de la policía, junto con un compañero que tampoco ya no está más, que es Cacho Rodríguez. Cacho Rodríguez, el dueño del Apenino. Ajá. Tenía un negocio en el centro también. Y yo veía pasar las caravanas radicales y yo oraba. Y me decía, Cacho, vos sos joven, ¿sabés los triunfos que va a haber el peronismo? Y efectivamente, así fue. Trabajamos esos 4 años, sacamos un candidato que fue Walter Koch, que fue gerente de San Salvador. Yo trabajaba en la planta, trabajé 10 años ahí en Agua Minera de San Salvador. Sí. Así que hicimos. De eso podríamos hablar un día también, porque es también sí. una historia. Y 100 personas hubo. Claro, 100 personas. Claro. Nosotros en el 83, con Osvaldito Allié, cuando se empezó a mover esto, cuando recién comienza el 83, empezamos a empadronar todo. Afiliamos a Dios, María Santísima, que había en San Salvador, parientes, padres, madres, todo. Juntamos, qué sé yo, cerca de 500 firmas, 500 fichas de afiliado hicimos con Osvaldito Allié. Y bueno, y ese era un grupo importante de gente que teníamos nosotros. Y eso nos sirvió para que en el 87, cuando el partido propone a Walter Koch, lo busca a Walter Koch como candidato a intendente, Walter acepta y ahí comenzamos una campaña que fue realmente extraordinaria. Mujeres, chicas, chicos, trabajaban, pero incansablemente. Y teníamos dos baluartes, que era el Gallo González, sí. Y después teníamos Pachón, que era el papá de la señora del Romagreda, del Beto Heredia, ¿no? Pachón, que le decíamos. Dos tipazos, ¿viste? Se ponían el pecho y ya vi que estaban las 24 horas, estaban las 24 horas. Y nosotros tuvimos esa noche, el día antes de la elección, que ganó Walter, tuvimos todo el día y toda la noche con gente, ¿viste? Y los teníamos ahí en un baile y así ganamos la elección. Por 50 votos, 60 votos se ganó la de Walter. Y Walter le tocó la más fea, porque en esa época era una austral que le mandaron de coparticipación. La provincia no le mandaba una moneda, ¿viste? Y así todo Walter se la arregló para ir a la reelección. Y vos hablabas en la calle, todo el mundo, o sea, un poco confiado nosotros también en esa época. Todo el mundo decía, gana Walter, gana Walter, gana Walter. Ganó Diego, o sea, de vuelta. Y bueno, otros 4 años más a lucharla, ¿viste? De afuera. Sí. Esto es muy sintomático de Capilla porque, digo, no pasa en todos lados que haya tanta alternancia ahí radical peronista como ha sucedido, ¿no? Sí, después vino una época de justicialismo, claro. Que fue en el 91, gana Diego. En el 95, Marcelo Lucián Sof, que no lo conocía, yo creo que el papá nomás y la mamá lo conocían a Marcelo. Y Eduardo Fernández, que fue candidato a senador departamental, que era el dueño del frigorífico de Capilla del Monte, él lo propuso a Fernando. Y fuimos una banda a verlo, así de frente mar. Pero el que llevaba la voz cantante era Eduardo Fernández, que era el que ponía también la plata para la campaña. Claro. ¿No? Así que fuimos, la primera entrevista la tuvimos en el Club Capilla, iba Adriana González, Gloria Reynoso, Miguel Armandi, que es lo que me acuerdo, por supuesto estaba yo, y el Eduardo Fernández. Marcelo acepta. Y, no sé, te digo, por decirte una cifra, la encuesta que daban en ese momento era de 10 votos, 2. 8 no lo conocían a Marcelo, ¿viste? Así que lo tuvimos que hacer la campaña casa por casa, caminamos las calles con Marcelo a la cabeza, y ahí empezó Marcelo a saludar. Que nos saludaba, ¿viste? Un tipo que era abogado, recién recibido. Y ahí empezó a saludar, ¿viste? O sea, a la fuerza tenía que saludar a la gente y besarle, ¿viste? Como hacen los políticos, los sí. que realmente son políticos. Es la honestidad brutal de. Nos cuenta todo, muy bueno. Así y... que Bueno, y así se ganó Marcelo, ganó muy bien esa elección, Marcelo. Sí. Lo lleva a Gustavo de Figueredo como secretario de Turismo, claro, que hace una gestión extraordinaria, extraordinaria. Y lo de Marcelo también, porque de Marcelo Lucianza también, la intendencia de él fue buena, porque hizo muchísimas cosas. La verdad es que hizo muchísimas cosas. Marcelo no se le puede quedar. Y Gustavo de Figueredo, el primer gobierno fue excelente. Y va a la reelección y va a una interna que fue feroz. Fue feroz, claro, feroz, sí. feroz con Marcelo Lucianzo. Era prácticamente, me acuerdo, era una elección general. Porque prácticamente votó todo el pueblo a favor de Gustavo de Figueredo, que fue una elección extraordinaria, aplastante. Nosotros afiliábamos gente ahí en la esquina, teníamos un boliche que nos prestaron, ¿viste? Ahí hacíamos pasar a la gente por el fondo, ficha y radicales, no radicales, votaban todo el mundo, ¿viste? Y bueno, ganó la interna y ya el segundo gobierno no fue tan bueno, el de Gustavo, uh-huh, hasta que entra Roxana Olmes con lo que ya conocemos, ya sabemos, ¿no? Sí. Nosotros... No la, a Roxana, bueno, yo como peruanista no la dejé nunca la dejé de apoyar. Estuvo en Unión por Córdoba, después se fue con la gente de Cristina. Frente para la Victoria, sí. La acompañamos nosotros varios actos a Córdoba, donde estaba Moreno en uno de los actos, ¿viste? Y le decían que le iban a ayudar, que le iban a apoyar económicamente, pero prácticamente me parece que no llegó nada y así, por eso fue lo que pasó. Claro. Tal es así que cuando hacen el juicio político, que se lo hacen a Roxana, nos pusimos la cabeza, Panchito era de mi amigo que ya no está, que en paz descanse, y ¿quién te habla? Y le pusimos el pecho y salimos a la calle a decirle que tenía que terminar el mandato. Sí. Y me acuerdo, pero si fuera recién, Gustavo Cés, en la esquina de las 5 de esquina. Gustavo Cés era concejal. Uh-huh. Y lo paré y le dije, mira Gustavo, esto que están haciendo no se hace, ya falta poquito para que termine. Vos apoyaste, prácticamente era como un golpe, sinceramente. Y le digo, si hubiera sido vos el intendente y te hacen lo mismo, yo salgo a defenderte hasta que cumplas el mandato. Uh-huh. Y así lo hicimos con Roxana, le pusimos el pecho, juntamos, fuimos hablando gente y así quedó para terminar el mandato, ganó el referéndum. Pero lamentablemente después las cosas no salieron bien y pasó lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Así bueno, que... desde ahí hubo una divisoria que se mantuvo mucho tiempo, ¿no? Sí, y sí, sí. Que hizo sí. que también sí. se perdieran varias elecciones posteriores. Sí, sí. Sí. Vos me contaste el otro día del día que murió Perón. Sí. Que vos primero, trabajabas ahí en la panadería en automático. Primero de julio del 74. Sí. Y yo estaba ahí trabajando con ellos, eran radicales, ¿no? Ajá. El hombre y la señora eran muy radical. Y la mayoría de los que estaban ahí eran todos chicos peronistas, ¿viste? Nosotros trabajamos para Lía, que eran las que vendían las galletitas Lía, palmeritas y tostadas. Y la señora a toda costa quería que fuéramos a trabajar el otro día, quería que entraran los panaderos, ¿viste? No nosotros, porque nosotros hacíamos palmeritas tostaditas, no, pero no lo dejamos entrar, nos pusimos en la puerta con uno de San Esteban Tororo, que ya falleció, y no dejamos entrar a nadie a trabajar. Y no entraron. Y cuando me tocó ir a trabajar, que ya lo habían sepultado al general, llegué temprano, yo había ese día un frío así. Y me dice el dueño, me dice, no entre a trabajar, está suspendido 10 días. Le digo, pero el motivo... No, el motivo dice no haber dejado entrar a trabajar a la gente. Le digo, pero era una obligación, era un derecho que teníamos nosotros adquirido. Y bueno, dice, tiene 10 días de suspensión. Bueno, le digo, no trabajo más. Renuncio, presento mi renuncia por peronista, le dije al hijo. Así que después fui con mi papá, me arregló, me pagó y me fui, no volví nunca más. Me quería dejar de nuevo, pero no, ya no volví más. Uh-huh. Y ahí fue cuando después entró a San Salvador, que tuve 10 años trabajando ahí con Walter Coe, claro. Que él me llevó, Walter Coe me llevó ahí. Así que, y bueno, y ahí estamos siguiendo la lucha con el peronismo hasta que el último día de mi vida. Claro, eso es lo que manifestaron y bueno, expresa también un modo de vida que, que tiene también la identidad del peronismo y que otro día nos vamos a juntar a charlar por ahí un poco más de la historia de San Salvador y algunas otras historias que va a tener Hilacha para contarnos. Pero San no queríamos Salvador perder. Era una empresa, pero que hacía mucha falta para Capilla. 100 personas llegaron a trabajar. 100 sí. personas. Sí, sí, sí. Está bien. Pero tiene mucha historia y muchos mitos también, ¿no? Que han quedado dando vueltas y que nos gustaría algún día charlar. Sí, sí. Hilacha, muchísimas gracias por esta visita. No. Queríamos tener en esta fecha y aprovechando el Día de la Lealtad que se arma una especie de sensibilidad, por lo menos una buena parte de la comunidad, poder charlar de esto. Y esta campaña que pasó la hicimos más o menos parecida a la que hicimos con Walter, casa por casa, golpeando, hablando con la gente, ¿no? Porque muchos, viste, van, dejan el botito, la propuesta y se van, ¿viste? Entonces golpeábamos y si no había nadie volvíamos al otro día, no lo dábamos, ¿viste? Se hizo una campaña, te digo, excelente, y ese fue el resultado que tuvo Fabricio, más allá de que también era poco creíble, poco conocido, y yo creo que va a ser un buen gobierno, yo le tengo mucha fe, así que esperemos que, pero bien de Capilla, ¿no? Obviamente, todos, nosotros. Todos esperamos, ojalá, y gracias Hilacha. No, por favor, a ustedes muchísimas gracias y que tengan buen día, ¿eh? Buen día. Ahí compartíamos un ratito Jorge Ruiz, usted dirá quién es Jorge Ruiz, bueno, Hilacha, un histórico del peronismo capillense que queríamos aprovechar en esta agenda común para recorrerlo. Esta es Inés Zárate, el de Aunito Dúo que venimos compartiendo. Ahora la vamos a escuchar a la propia Inés Zárate contándonos un poquito de estos temas. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Agüita de Morada era la canción de Inés Zárate que escuchábamos. Hola Renata, hola Fede. Bueno, esos tres temas son producto de un dúo que tuvimos junto con el Gustavo Fernández. Que se llamó De Aunito Dúo. Nosotros trabajamos el cancionero popular. Dentro del cancionero popular reversionamos temas con arreglos propios y nos gustaba mucho centrarnos en temas que no han sido muy difundidos dentro del cancionero popular. Era bastante desafíos para nosotros. Era un desafío muy hermoso. Y bueno, empezamos en el 2013 con el dúo, fue hasta el año 2016 más o menos. Y bueno, con ese trabajo anduvimos por muchos lados, por muchos escenarios. Y estuvimos participando en el Verano de Emociones, que se hizo en San Marcos. Y bueno, fue una de las primeras experiencias musicales en dúo. Y bueno, también lo que tratamos, bueno, justo en estos temas, hay un autor salteño y uno tucumano, pero Doña Maclovia es de Don Carlos Di Fulvio. También nuestros temas se basaban en autores cordobeses. Ahí estaba Inés contándonos un poquito más de estas canciones, poquitas que grabaron, pero la verdad muy lindas. Una de ellas grabada para el disco Gualumba, Sonidos de Capilla del Monte, que editamos desde Cooperativa Viaraba en el año 2015, ¿no? 2015 fue. Para ya en ese momento recaudar los fondos para esta radio comunitaria. Así que desde ya le agradecemos a ella y también a Gustavo Fernández, guitarrista de ese dúo. Bueno, tenemos al próximo invitado aquí en el estudio. La verdad que un tema, a ver, ¿cómo decirlo? Vital en estos tiempos, porque hemos estado hablando mucho en Capilla del Monte de nuestros bienes comunes, de cómo se pueden cuidar. A ver, que han tenido diferentes vertientes, mucha polémica también sobre, qué sé yo, desde las podas hasta la clausura del cerro. Bueno, pero no estrictamente para hablar de eso, sino para salir justamente de esas coyunturas y hablar de lo profundo, ¿no? Que es cuando se arma un proyecto que puede pensarse a largo plazo en términos de las leyes vigentes y puede armonizarse con una legislación actual. Por eso, en su momento, y hace tiempo, se presentó un proyecto a la legislatura, que es la Reserva Uritorco, Uritorco Cuniputo, tengo entendido que une esto. Yo estuve en el proceso de aquella reserva hídrica también de Quilpo, junto a Neri Martínez, y bueno, todo esto podría ser una gran unidad de cuidado y de reserva que nos cambie nuestra manera de convivir con nuestro entorno. Está quien, uno de los que redactó ese proyecto, Julio Guevara, está con nosotros. ¿Cómo anda, Julio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Federico. Bien, muy bien. Bien. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Por Julio favor. Guardaparques, digamos. Este es el rol que te llevó a armar este proyecto. ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó esto? Bueno, sí, el Guardaparque de la provincia. Empezamos allá por el 2011 con un proyecto de ampliación de lo que es la Reserva Uritorco. Uritorco, a partir del año 91, por una resolución ministerial, es reserva provincial. Sí. Si bien es propiedad privada, se mantiene el título de reserva. Bueno, empezamos a trabajar con un grupo de vecinos que querían conservar o quieren conservar su sector de bosque. Y bueno, ahí se empezó a armar todo el tema del proyecto de ampliación de la reserva, que después lo cambiamos ya a futuro cuando se empezó a incorporar más gente, como Cristian Esner, también Eduardo Martínez Neri y un grupo importante de biólogos, geólogos, para hacer todo el relevamiento y todo lo que es el estudio de la flora y la fauna del lugar, para ver la posibilidad de la creación de esta nueva reserva, que es Cuniputo, Sierra de Cuniputo y Uritorco. Claro, unir las dos cadenas de sierra que nos rodean. Exactamente, ese sería el nombre del proyecto, que está en este momento en la legislatura, en la sala de proyectos ecológicos, ¿sí? De asuntos ecológicos. Y bueno, eso ya hace un par de años que está ahí y hay que ver que se pueda mover y salga adelante. Y hay algo puntual que quiero aclarar y que es que la gente por ahí vuelve a decir reserva y te genera rechazo. Una reserva no es prohibir, sino regular. ¿Sí? Sí. Partamos de la base de que todos somos parte del ambiente, incluido el ser humano, que en un momento no se lo incluía, y a partir del año 2000-2001 se empezó a incluir el ser humano como parte del ambiente, del medio ambiente. ¡Qué y evolución, ¿no? ¡Qué evolución tuvimos que hacer! Mirá, vos sabés que fue muy, muy loco todo eso, porque fue a partir de una movida que hizo Córdoba, ¿sí? A través de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala y el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde empecemos a trabajar con una cuestión de incorporar a los habitantes del territorio que se crea reserva. ¿sí? El 80%, 85% de las reservas de Córdoba son de propiedad privada y hay muy pocas que son fiscales, la Felipa, Chancaní, Monte las Barrancas. Claro. ¿Sí? Fiscal quiere decir que es propiedad del Estado y que se hacen algunas actividades puntuales nada más, que no hay una población adentro en sí. Pero son demasiado pequeñas para lo que es el estatus de conservación del bosque que tiene hoy por hoy Córdoba. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar con esta gente en un proyecto interesante que incluye todo lo que es las sierras de Capilla, desde la altura de Dolores hasta el Pajarillo aproximadamente, que es todo el piedemonte y todo el sitio que hace, que forma la captación de agua, que es lo que más importa en este momento para nosotros. El pueblo ha crecido y cada vez tenemos menos servicios ecosistémicos, por así decirlo. Así, al perder el bosque perdemos la capacidad de retención o de captación de agua y se va perdiendo ese bien preciado que para que la población pueda tener un estatus de vida digno. Sí, ya el concepto de reserva tiene que ver con que es asumir que hemos degradado. Digo, que tengas que hacer, ¿no?, una zona de exclusión, de alguna manera, de regulación, es que estamos reconociendo, y me parece totalmente legítimo, estamos reconociendo, bueno, un trayecto por lo menos arriesgado que hemos tenido. Sí, no solo que sea degradado, hay una cuestión de ampliación de la frontera inmobiliaria, sobre todo en la zona de sierras, pero bueno, es uno de los problemas graves. El tema es conservar hoy por hoy para que ese bosque mantenga su servicio ecosistémico intacto, o por lo menos en alguna forma, para que nos sirva a todos. Y como te decía recién, y vos dijiste la palabra justa, no es prohibir, sino regular. De hecho, dentro de lo que es el proyecto de ampliación de esta reserva de Uritorco, o sea, Sierra de Cuniputo y Uritorco, que serían unas 36.000 hectáreas de bosque, que apunta también a uno de los servicios ecosistémicos más interesantes que tiene Capilla, que es la industria verde, el turismo. Sí. ¿Sí? Nos quedamos sin lo que tenemos de bosque, sin paisajes, sin esto, sin aquello, nos quedamos sin turismo. Claro. Nos vamos a mirar la cara después, pero bueno. Esas 36.000 hectáreas van dentro de un sistema o de un plan de manejo que hace que se zonifique todo el lugar. De hecho, el estudio y lo que se ha presentado está zonificado, zonas... zona amarilla, zona verde, zona roja, ¿sí? Que es lo que significa que las partes de usos múltiples, la parte de uso turístico, la zona para construcción, la zona para cada cosa, hay un lugar, ¿sí? Hay zonas de que se pueden hacer, o sea, se puede seguir con el tema de la construcción de determinada manera, pero hay que respetar. De hecho, el municipio tiene algunas ordenanzas que apuntan a construir respetando lo que hay. Y bueno, es lo que se busca con esto, el tema de la reserva, para que sigamos adelante siendo más gente o menos, o lo que somos, pero de una manera más, más cuidada, que respetemos más el ambiente y que tengamos los servicios que necesitamos todos para vivir. Y la otra es que cada ambiente tiene una capacidad de carga. Cuando sí. Llegamos al límite, el ambiente empieza a resistirse. O resentirse, perdón. Y cuando también llaman huella ecológica, ¿no? Esto de, bueno, hasta acá. Y cuando lo pasamos, ahí empieza el problema para nosotros. El ambiente ya deja de tener esa capacidad de resiliencia y empezamos a tener problemas. Uh-huh. El problema de los deslaves, el problema de las crecidas violentas, el problema de la falta de agua, el problema del aumento de clima, de la temperatura, ¿sí? El cambio climático a nivel mundial. Todo eso no es solo en Capilla, sino que viene de la mano de un montón de cuestiones a nivel mundial y sí. Que no se están controlando, por así decirlo. Sí, a veces nos espanta en otros lugares y no terminamos de aceptar que, bueno, que acá tenemos una porción de bosque nativo que, bueno, si no empezamos a cambiar ese vínculo y además a darle valor, porque no es solamente cuidarlo perdiendo capacidad, a lo mejor, económica. Al contrario, ¿no? Al contrario. El tema, vuelvo a repetirte, Córdoba, la industria de Córdoba es la industria verde, el turismo. Córdoba tiene una diversidad de paisajes, una diversidad de sistemas únicos, ¿sí? Por ser una ciudad, una provincia mediterránea donde hay una unión de ecosistemas que vienen de distintos lugares y que hace que sea particular como es Córdoba, ¿sí? Entonces, bueno, si no vemos ese sistema, no lo cuidamos como tal, estamos bastante complicados. Capilla tiene uno de los mejores montes del Chaco, el Chaco Serrano, que quedan hoy por hoy en Córdoba, ¿sí? Si partimos de la base que el monte que está quedando es en la zona de sierras, más que nada, hay que cuidarlo, o sea, hay que implementar actividades y cuestiones que lleven a conservarlo mejor, de la mejor manera posible, con nosotros adentro. Sí, hoy lanzaron esta convocatoria Compromiso Gran Chaco también. Compromiso Gran Chaco. Justamente, ¿no? Que, bueno, para tener una mirada Gran Chaco Argentino 2030, es un compromiso que están asumiendo muchas instituciones y organizaciones para empezar a tomar conciencia generalizada, no así tan puntual. Por eso nos parecía importante hablar de esto, porque es un proyecto que integra muchas inquietudes aisladas que van explotando por acá, por allá. Bueno, esto permitiría ordenar un poco, ¿no? Esa es un poco la idea, sí, ordenar el tema de manejo de bosque en Córdoba y empezar a hacer respetar la ley de bosque que tiene su peso, que tiene sus reglamentaciones y que tiene algunas cuestiones que hoy por hoy no se respetan. Uh-huh. Y eso es lo que lleva a que pasen estas cuestiones de desmonte en distintos lugares de la sierra que hacen que cada vez perdamos más la capacidad de resiliencia del bosque. No lo vamos a tener y vamos a perder un estilo de vida sano, por así decirlo. Sí, vamos a perder la capacidad, y vuelvo a repetir esto, de retención de agua. Sí, por eso, ¿sí?, cuesta que eso tanto. Es una de las cosas más importantes, sí, para el tema de vida de la gente. Y sí, que hemos debatido aquí en Capilla del Monte, por lo menos desde el año 2013, que ha tenido ese cimbronazo alrededor del debate sobre la cota, ¿no? 1050, bajarla, subirla. Bueno, que tenía que ver con cuidar el piedemonte. Por lo menos se instaló esta idea de que hay que cuidar el reservorio de agua, ¿no? Bueno, que... mira, el piedemonte hay desde el año 51 en adelante, hay diversas leyes que lo mencionan como bosque protector y permanente al... el faldeo occidental de las Sierras Chicas, de Carlos Paz, hacia donde termina el norte. ¿Sí? Sí. Pero mucho, hemos visto localidades que... Ah, mucho no se tiene en cuenta, no se aplica, si bien está la ley. También hay resoluciones ministeriales y hay otras leyes de protección de especies arbóreas únicas, el quebracho colorado, la palmera caranday. ¿Sí? Pero bueno, es una cuestión de que hay que poner también un poco más firme el tema del control. Sí. ¿Sí? Y que sea un control que vaya de la mano de la ley y no de los acuerdos y o beneficio de algunos. Claro, ¿no? Además, bueno, se van haciendo estas grietas a veces producidas que la verdad son muy perjudiciales, como autovía sí, autovía no, como hoy, digo, la publicidad hoy en... Y no me quiero meter en el tema político, pero sí como las concepciones que se tienen, que la publicidad hoy de Córdoba parece ser... las grandes rutas y autovías que cruzan las sierras, cuando, bueno, la gente venía a Córdoba a ver las sierras y ahora vemos desde la ruta, o vemos desde la sierra la ruta, más que desde la ruta a las sierras, ¿no? Bueno, son esas cosas que se nos van, estamos en esa encrucijada, me parece, ¿no? Y nosotros como, y la humanidad, en realidad. Pero bueno, en general, sí, en general. Es el tema del avance de la tecnología o de las estructuras en pos de la comodidad. Claro. De algunas personas, ¿sí? O del grueso de la gente, pero hay que ver mucho más allá de eso. Hay que hacer el estudio de impacto. Muchas de las cosas que se hacen no tienen un estudio de impacto ambiental, no tienen una licencia ambiental, y entonces vas ahí como que se van haciendo las cosas sin el control debido, y te repito, a pesar de que están las leyes y que te piden determinadas cuestiones. Sí. ¿Sí? O sea, es un tema bastante particular. Si yo así te pregunto, ponele 3-4 cosas que para vos son lo más importante de lo que cambiaría si se aprobara y bueno, se ampliara esta reserva. ¿Qué cosas simbólicas, que por más que sean las más grandes, las más chicas, pero que vos sentís que son muy simbólicas de ese proyecto? Si se amplía, si se aprueba el proyecto, sí, de la reserva Cuniputo-Uritorco, y hay varias cosas que cambiarían. De hecho, cambiaría incluso un poco lo que es el tema de las condiciones de vida de cada localidad que esté dentro de la reserva en sí. Hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a hacer y trabajar para el bienestar y la formación de cada lugar que va a estar inserto dentro de la reserva. Vuelvo a decirte, el tema de las zonificaciones es lo que va a dar pie a que se hagan cosas muy interesantes y que todos estemos bien. No es prohibir, sino es regular. Y eso es lo que muchas veces a la gente no le gusta. Sí. Que regulemos lo que tiene que hacer. Tiene que partir de la base que todo lo plantado natural sobre el suelo no es de uno. Uh-huh. Yo compro un terreno y todo el bosque no es mío, es del común de la gente. Hay una ley que te indica eso. Claro. Por eso está la regulación de cuánto hay que desmontar, cuánto no. Y aparejado a eso va el tema de suelo. Perdemos suelo. Eso es lo que una de las cosas que puede llegar a mejorar en el caso de que salga la ley que cree la reserva que estamos tratando de llevar adelante. Uh-huh. Que regular es planificar también, porque es no es planificar. Una regulación caprichosa, sino exacto. Con una mirada profesional, que mira las especies, que mira cuáles son las zonas precisas. Y que salen cosas muy buenas de claro, ahí. ¿Sí? Claro. Sí, incluso a veces se desaprovecha por rechazo natural, pero, por ejemplo, muchos podrían estar recibiendo hoy los cánones nacionales de la ley de presupuestos mínimos. El pago por servicio ambiental. Claro, o sea, a veces se rechaza, pero tendrían incluso un beneficio si pudieran sumarse un poco a esa tendencia, ¿no? Es una de las ventajas que podría tenerse, que si bien no es un monto demasiado grande, sino que depende de la cantidad de hectáreas o la superficie claro. De suelo que cada uno sea propietario y el tipo de monte que tiene, ¿sí? Entonces va un número que baja. Como le hacía bien vos, la ley de bosque a través de presupuestos mínimos para todas las provincias que tengan un ordenamiento territorial, claro, ambiental, tienen que territorial. Tenerlo. Te ¿sí? obliga a eso. Que eso es lo que también apunta a la reserva, un ordenamiento. Ah, sí. Sí, está, sí. Claro, porque si hay zonificaciones, porque hay algún ordenamiento y bueno, un proceso participativo también, me imagino, para hacer con los vecinos. Exactamente. Una vez creada la reserva, por ley hay un consejo consultor que lo forma instituciones públicas, ¿sí? Y que los forman vecinos de la localidad, que son los que van a definir el rumbo y la manera de moverse, de manejarse dentro de este espacio natural de conservación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es lo que le va a dar la importancia y que no es que uno va a ir y va a decir acá sí, acá no. Hay claro. Todo un estudio, hay gente que tiene que estar sí o sí dentro de ese consejo, que son ingenieros, que son arquitectos, que son biólogos, que son geógrafos, que son docentes, que son trabajadores comunes, que son nuestros vecinos. Claro. ¿Sí? Que, para que puedan decidir la conciencia de cómo se va a hacer la movida futura. Uh-huh. ¿Sí? Y el pueblo puede llegar a ser una cosa muy interesante. El ambiente que tenemos hoy, te repito, es uno de los ambientes mejores conservados fuera de lo que es el asentamiento poblacional nuestro, del bosque chaqueño. Por suerte no ha sido muy afectado con la tala, por el tema del uso de la leña. En algunos sectores hubo algunos incendios, pero la recuperación fue muy buena. Entonces tenemos un valor ecosistémico único, ¿sí? Y es un trabajo que se hace de extensión rural, que le llamamos nosotros cuando trabajábamos dentro de lo que era la Reserva de Hídrica y Pampa de Hacha, las 146.000 hectáreas de propiedad privada, de donde salía y sale casi el 80-75% de agua dulce de Córdoba. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Hoy el trabajo no se está haciendo como debería hacerse y estamos contaminando la fuente de agua más grande de Córdoba desde arriba. Sí. Entonces eso es lo que hay que evitar en las zonas bajas, en nuestra zona. Tenemos unas fuentes de agua muy pequeñas para la zona, ya que el Chaco árido, el semiárido, seco, tenemos estaciones de lluvia bastante marcadas y que hay años en que no llueve lo que debería llover y eso se va marcando a través del cambio climático y de la deforestación. Por el calentamiento del suelo y la pérdida de la capacidad de retener el agua como una esponja al perder la cobertura vegetal. El agua por la pendiente simplemente circula, no se infiltra y obviamente que no va a alimentar las napas. Uh-huh. Y además de producir algunos desastres como los que hemos vivido en Sierras Exactamente. Chicas. Exactamente, y sí. Que los estuvimos a punto de vivirlos acá. Sí, a punto. Hemos zafado. Es un gran salto, ¿no? Entendernos como entender esos recursos como bienes comunes, entendernos que estamos dentro de un ámbito natural. Yo me acuerdo de Neri cómo la peleó durante años, ¿no? Para llegar a la reserva del río Quilpo, reserva hídrica forestal, creo que, ¿no? Está catalogada así, y que se tuvo que hablar con los propietarios, pero decir, mira, vos tenés que entender también que estás dentro de una reserva hídrica que nos influye a todos. Y que entonces, por ejemplo, vas a poder hacer esta actividad, esta no. Si haces esta, te vamos a acompañar y apoyar. Si haces esta, mirá, vas a estar fuera de la regulación, pero porque afecta, ¿no? Porque sea mi terreno, puedo hacer cualquier cosa. Nos falta, ¿no? Para eso, para entender así. Sí, sí, nos falta un poco de por ahí de educación con respecto a lo que son el tema de manejo de suelo, ¿sí? Dentro de nuestras propiedades, ¿no? Hasta dónde es el tema de la propiedad privada. Cuando en realidad, como te decía al principio, es un bien común todo lo plantado, tanto dentro de la forestación, o sea, o lo que es la fauna, la flora y la fauna, ¿sí? Nativas. Eso es un bien común. Y al igual que con el tema de minería, todo lo que está por debajo del suelo tampoco nos pertenece. Por eso, o sea, viene alguien, descubre un mineral en tu territorio y lo explota autorizado por quien deba autorizarlo. Claro. Y ahí estamos viendo un ejemplo básico de que lo que es natural, que está sobre nuestra propiedad, no es nuestro. Mm. Es un bien compartido. Sí. ¿Sí? Al igual que el aire, al igual que el agua, ¿no? Bueno, qué lindo sería que en vez de ser la retaguardia de esa idea de progreso a veces avasalladora, seamos la vanguardia de esa nueva forma de entender el territorio y que nos permita que gran parte, y lo hemos visto, porque lo hemos comprobado además, que una parte importante del turismo, incluso el internacional, busca esos lugares, los lugares que deciden cuidar su territorio, los lugares que deciden cuidar su salud, que son comunidades saludables, integradas, no divididas, no fragmentadas, y que van ordenando su territorio, ¿no? Aprovecharíamos mucho. Sí, mira, aparte, bueno, vos sabés que aparte de mi carrera de guardaparque, de mi profesión de guardaparque, soy uno de los primeros guías acá en Capilla, que arrancamos con toda la movida, claro, de las ordenanzas y demás cuando se empezó allá hace unos cuantos años en Capilla del Monte. Y dentro de toda esta trayectoria de trabajo con gente de campo, el europeo generalmente cuando viene, que es uno de los mejores clientes, sin desmerecer los nuestros, obviamente por una cuestión de económica, sí, sí. Lo que busca es ese lugar más agreste, donde hay poca gente, ellos ya no lo tienen. Y entonces lo disfrutan cuando vienen acá. Y es una fuente de turismo interesante si se maneja bien. Uh-huh. ¿Y dónde se maneja bien? Conservando el ambiente. Claro, ordenándolo, exactamente. Bueno, esto requiere que nuestra comunidad sea el control de estas cosas, porque no se puede depender a veces de una gestión, a veces de 4 o 8 años, que, bueno, si no tiene esa concepción, por ahí es una degradación muy grande. ¿Qué falta, por último, Julio, qué falta para que esto esté vigente? Bueno, es una cuestión de una decisión política. Sí. ¿Sí? Esto ya está en legislatura, ya tendría que en teoría haber salido. Entró junto con el proyecto de reserva Quilpo, reserva hídrica forestal Quilpo, y entró junto con un proyecto de reserva en Salinas Grandes, Saavedra Lamas, que esa fue una de las primeras que salió, que esa ya está por ley como reserva provincial. Uh-huh. Y nada, que la decisión política esté de la mano de lo que es el proyecto de creación de la reserva y nos den el ok, ¿sí? Ya sea, sería muy bueno que sea a través de una ley, ¿verdad? Que es lo más fuerte que tenemos. Y nada más que eso, simplemente que un grupo de legisladores que están dentro de lo que es la Cámara de Asuntos Ecológicos defina que es bueno para todos este tipo de conservación y diga, bueno, acá está, salió reserva Cuniputo y Uritorco, a la luz, le damos vida. Bueno, y bueno. Y ahí no solo queda en que se cree, sino que también se pongan los medios y el personal idóneo, capacitado, para que pueda hacer todo el manejo en conjunto con la población, ¿no? Con, uh-huh, todos los habitantes que están dentro del territorio que va a quedar enmarcado como reserva. Claro. Bueno, Julio, la verdad que, bueno, desde ya el proyecto nosotros lo saludamos, lo felicitamos, lo celebramos que haya existido. Sabemos el trabajo que hay detrás porque es mucho laburo el que hay que hacer, porque además hay que redactar, son muchos datos técnicos que sí. No es sanatear, hay que trabajar. No, para nada. Sí. Muchas capas de trabajo dentro de lo que es la informática para saber lo que es la cobertura de suelo, qué cobertura vegetal, el estado del bosque, el sotobosque, esa otra, el bosque no es el árbol grande, es desde lo que está a ras de piso a los 2 centímetros y lo que llega hasta los 20 o 30 metros de altura, y esa continuidad que tiene el bosque en todos sus estados, sotobosque y el bosque en sí, que es el árbol, ¿sí? Eso es un bosque para que pueda mantener ese sistema, el ecosistema que a nosotros nos hace falta. Claro, sí, a veces se dice, bueno, si se dejan los árboles grandes, no, se degrada todo. No. Y ese árbol grande se enferma después porque no tiene esa cobertura vegetal. Así que sí, toda una cuestión encadenada que lleva a todo este tema. Y te decía, entonces hay capas superpuestas, es un trabajo muy grande de geógrafos, geólogos y biólogos que hemos estado saliendo a campo permanentemente para hacer relevamiento de cómo está el estado y que si realmente se podía llegar a hacer una reserva de las características que puede tener esta. Sí. Hay lugares que están degradados y que por una cuestión de importancia que tiene el lugar en sí se pueden llegar a hacer reservas y se pueden mejorar a través de una conservación y un trabajo regulado. Sí. Pero bueno, todo eso está dentro de lo que es este trabajito. Bueno, nosotros primero el compromiso de esto, ¿no? Que se conozca, que se sepa, después habrá que ponerlo a disposición por ahí de algunas personas y organizaciones que están ahí tratando de proteger el territorio para que se concentren en un proyecto como este Y después, bueno, va a haber nuevo gobierno local también, algunos vamos a tener algún rol y nos comprometemos también en que eso empiece a moverse, porque sabemos que nada sale, y mucho menos cuando es para conservación, si no hay una cada vez más fuerte presión social, ¿no? De que la comunidad sea la que se apropia y reclame que eso salga. Nosotros terminamos siempre estas notas preguntándoles cómo sueñan a Capilla del Monte dentro de 20, 30 años. Un poco con vos, va de suyo por el proyecto que has presentado, pero tiranos a ver alguna imagen. ¿Qué te imaginás y qué soñás para dentro de 20, 30 años a Capilla del Monte? Capilla. Mirá, dentro de 20, 30 años es un plazo bastante largo. Sí. Pero en realidad yo creo que el sueño de todos, que Capilla funcione como debe funcionar, como una ciudad resiliente, que sí, que tenga la gente que tenga que tener, la capacidad de carga que el ambiente acepta, y que seamos todos conscientes de que hay que conservar, que cuidar y que mantener el lugar para nosotros. Una vez que todos nos apropiemos del lugar, nos hagamos dueños del lugar, no del terreno donde vamos a hacer nuestra casa, lugar donde habitamos, que es todo el entorno de Capilla, yo creo que ahí se va a conseguir que dentro de 20 o 30 años Capilla sea una ciudad que tenga todo lo que tiene que tener, que pueda recibir a gente de afuera y que sea nuestra industria verde bien, pero bien valorizada y conservada sobre todo, ¿sí? Uh-huh. Y con la gente que el espacio acepta, no más gente de la que necesitamos o de la que puede llegar a habitar este lugar. Y ojo, no lo digo como capillense, no lo digo como un egoísta, sino desde el trabajo que hacemos dentro del ambiente, y que cada lugar, no solo Capilla, Los Cocos, Charbonnier, Cruz del Eje, cualquier ciudad tiene una capacidad de carga, que es lo sí. que después trae los problemas cuando nos vamos a quejar a los municipios porque no tenemos agua, no tenemos cloaca, no tenemos luz, no tenemos esto, no tenemos aquello. Sí. Que eso dentro de 20, 30 años no se vea, y que pueda ser un lugar donde todos puedan vivir tranquilos y disfrutarlo. Julio, muchísimas gracias por la visita, por el laburo, por este trabajo, y bueno, a seguirlo. Y seguramente lo que viene, bueno, va a tener que generar un poco más también de esa masa crítica de nuestra comunidad para poder instalar el tema y que una vez por todas salga este proyecto. Gracias. Gracias a vos por la invitación y a disposición. Ahí estaba Julio Guevara, guardaparques de la provincia de Córdoba, uno de los redactores de ese proyecto de ampliación de la reserva Cuniputo-Uritorco, que incluye todo nuestro territorio y un poco más. Nosotros continuamos aquí en Agenda Común. A usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Pasé por Herrera esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío mi corazón me dolía. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que para algunos y para muchos nadita. Doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito hacía usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver lo ingrata que le había sido. Thank you. Marcelino Río para corpacharme con vino morao. Aludé Marcelino Río para corpacharme con vino morao. Traigo la estrella de cuarzo del Culampajá. Minero de la noche, traigo la estrella de cuarzo del Culampajá. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Estamos escuchando a Inés Zárate, hermoso, ¿no? Espero que estén disfrutando como nosotros de este dúo, de Aunito Dúo, Inés con Gustavo Fernández en la guitarra, un tremendo guitarrista también, exquisito él. Antes era Doña Maclovia, ahora es La Zamba de los Mineros. Pisando el vino, paredes del oro del Culampajá. Marcelino, pisando el vino, paredes del oro del Culampajá. Pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio. Muchas voces. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y el norte del Valle de Punilla. Hacer puentes para reencontrarnos. Y seguimos aquí en Agenda Común, yendo y viniendo de un tema a otro, pero siempre anclados aquí en nuestra realidad cotidiana, comunitaria, institucional de nuestro pueblo y a través de los músicos tan deliciosos que tenemos, tan formados además, como en ese caso. Después vamos a escuchar un poco más algunas palabras y un poco más de la música de Inés Zárate. Pero nos vamos a próximo invitado, porque está en el estudio Enrique Dupaz. Él es tesorero de la nueva comisión de los bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Y bueno, vienen esta comisión, de alguna manera parece con un intento normalizador después de algunos conflictos internos que habían tenido. ¿Cómo anda, Enrique? Buen día. Buena mañana y mejor día. Perfecto, así. Bueno, Enrique Dupas es mi nombre. Yo podría venir como periodista independiente, jubilado, como abogado jubilado, como escritor, que sería lo mejor. Ajá. Pero tengo que venir como denunciante a las autoridades municipales, las idas y las venidas, por una cuestión que es casi inmoral, que la municipalidad retenga indebidamente, haga retención indebida del porcentaje que le corresponde a los bomberos en la contribución que hace precisamente el vecino, que se esfuerza por pagar su factura correspondiente. Y esa contribución que hace con amor nos está impidiendo a nosotros obtener o agrandar la nómina de asociados, porque ellos dicen, si hay un descuento en lo que yo pago, ¿por qué tengo que asociarme para pagar más? O sea, en la tasa municipal hay un descuento que va para la, para el fuego, para los bomberos y demás. Mira, yo tengo acá unos datos, unos datos que tienen que ver con la normativa, artículo 71, inciso 3, bombero voluntario, ordenanza tarifaria, 2853 del 18, fíjase un adicional del 2% sobre el total de las tasas a la propiedad y al comercio. No solo a la propiedad, sino al comercio también. Bueno, sin incluir al franqueo, bueno, ese es un detalle. Uh-huh. Pero yo lo que quiero acentuar es el destrato que he sufrido en la municipalidad. La burocracia abruma. Yo me presento digamos, hago la presentación correspondiente, voy a la mesa de entradas. Sí, De ahí me mandan a la caja. De la caja me mandan a la mesa de entradas. En la mesa de entradas me dicen, no, espere un momento, tengo que ver en finanzas. Vuelve. Me dice, mire, está ocupada la encargada de finanzas. Vuelva en 2 horas. Vuelvo a las 12, esto pasó la semana pasada. Vuelvo a las 12. ¿Y qué me dicen? Lamentablemente, tiene que volver la semana que viene. Entonces, yo voy. O primero me habían dicho que me iban a avisar sobre el cheque que yo iba a buscar. Me iban a avisar. Bueno, está bien, yo me canso de esperar, entonces, de esperar que lleguen, pasan los días, vuelvo, y me dice, lamentablemente, no lo podemos atender. Bueno, quiero hablar con la máxima autoridad, y se supone que la máxima autoridad es el intendente interino. Uh-huh. Bueno, quiero hablar con él. Bueno, está bien, para el 21 a las 10:45. Vuelvo a esa hora porque me gusta cumplir siempre. ¿Y qué me dicen? No, lamentablemente durante la semana ha suspendido todas las audiencias. Si eso no es un maltrato, un destrato, una desconsideración, no lo digo ni por mi edad, ni por mis títulos, ni por nada. Sí. Como persona, me siento aludido mal. Entonces, por eso vengo a hacer la denuncia a esta radio, como iré a las otras radios, sí, sí. Para que se sepa cómo te están tratando en la municipalidad, y más cuando vas con un reclamo genuino, auténtico, que no merece la menor discusión, porque se están quedando indebidamente con dinero que le corresponde a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte, que queremos y estamos trabajando en ello para reivindicar a la institución, porque no importan los hombres que estuvieron antes y que la mancillaron, que no sabemos, no tenemos los detalles de qué pasó, porque está todo en la justicia. Pero nosotros lo que queremos es precisamente eso, normalizar. Y yo no hubiese venido en calidad de denunciante acá si no hubiese sido, si no hubiese tenido tal destrato. Uh-huh. Un destrato, bueno, hoy tuvimos vecinos también de los barrios que habían hecho un reclamo y un pedido formal y digamos, correcto, con los pasos que había que llevar para hacer algún tipo de acción sobre la ruta, sobre la zona más delicada que hoy está en peligro, y también lo mismo, ¿no? Tenían una audiencia con el intendente que terminó siendo con el secretario de gobierno. Esto parece, no es un caso aislado, ¿no? Y algo más, porque yo estaba en el momento en que iba a empezar la conferencia de prensa. Claro, era el mismo día. Sí. Como yo soy periodista independiente, pedí poder asistir. Y la chica, Micaela creo que se llama, que está ahí, en mesa de entradas, me dice, no, lamentablemente el intendente no la va a dar. La va a dar el secretario de gobierno. Quiere decir que encima me mienten. Sí, sí. Eso es alevoso. Bueno. Es inmoral. Sí, esto es así. Y así lo siento. Sí, sí, y hay que sentirlo. Quiero aclarar que, bueno, yo vengo como tesorero, pero el presidente es Néstor Montero y la secretaria, que ha trabajado muchísimo. Yo siempre pobrecita, Laura García. Ajá. Siempre me olvido el nombre de ella, pobrecita. Sí. Que está trabajando muchísimo. Y toda la comisión. No los voy a nombrar a todos, pero se lo merecerían, la actual comisión. Que hace poco que empezamos. Que se debe esto, que no se paga ese aporte. Mirá, no, precisamente eso es lo que yo quería averiguar. Claro. Y no lo pude averiguar porque no me dan la entrevista. Una entrevista que tendría que ser para el otro día. Mm. Si no me quieren atender en el día. Sí, sí. No se puede estar dilatando todo tanto. Y después se quejan de que uno habla mal de los burócratas y de todo ese tema tan brumoso que es la administración pública. Uh-huh. Bien, bueno, nos quedamos con esto, con ambos reclamos. El otro, nos quedamos a la expectativa de que en algún momento haya una respuesta, más allá de que está bueno contar esta indignación que genera el destrato. Ahora, lo otro seguirá su camino del reclamo, ¿no? Sí, sí, yo entiendo y agradezco que me hayan permitido hacer esta denuncia, que espero no se judicialice, porque vos sabés que perdemos todo. Si un tema se judicializa, yo lo sé por la práctica. Sí, es abogado, le contamos a la gente que Jorge... Se pierde, sí, perdemos todos. Muchas gracias. Bien, gracias. Enrique Dupaz nos visitaba, tesorero de la Comisión de Bomberos. Nosotros continuamos en nuestra agenda común. Un poquito más de Inés. Inés Zárate, que bueno, la venías escuchando junto a... Gustavo Fernández, esto nos contaba ella, mirá. Espera. Y estos dos temas que te mando, el gato de Raúl Carnota y el bailecito de Jaime Dávalos, Amachinaditos, el gato es por seguir, son temas que yo grabé ya como solista, junto con Camilo Moreno en guitarra y Quilla en percusión. Ese también fue un trabajo muy hermoso, muy fugaz, pero también muy hermoso. Hicimos una temporada con los chicos y los grabamos en un estudio de Sergio Burgos, que también lo cuento porque el momento de grabación fue muy especial. Vámonos, vidita, probimos pa' ver. es imposible cuando sobra voluntad. Dios que todo puede, pone lo demás. Bailemos vidita, la luna y el sol, de vernos alegres bailará. Zárate a Machinaditos, un bailecito de Jaime Dávalos. Lo escuchabas aquí en nuestra agenda común del día de hoy. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Y nos quedó pendientes finalizar la entrevista que teníamos hace 5 años con Carmen Guerrero, que nos va a estar acompañando también la semana que viene desde la Junta de Historia y Geografía. Van a venir a visitarnos y a traer algunos temas que vienen trabajando desde allí sobre la historia de Capilla del Monte. En esa oportunidad conversábamos sobre el origen poblacional, lo que se celebra aquí en Capilla del Monte cada 30 de octubre, que tendrá su celebración también esta vez en el predio Gabriel Suárez. Sobre esto, la segunda parte, nos extendíamos un poquitito más y esto nos contaba Carmen. En 1700 y algo, ¿no? 34, creo. Sí, creo que por ahí. Sí. Así que, bueno, algunos restos, digamos, pero son 1700, 1800, ¿viste? Claro. Hay un bache importante ahí en esto de la historia, porque, bueno, por las escrituras van pasando de mano en mano a los herederos. Terminan los Ceballos ya vendiéndosela a Duerin, pero ya estamos hablando del siglo XIX, ¿viste? Claro. No tenemos datos más, documentación más exacta de la historia de Capilla. Sí, te consulto, no sé si esto ha sido relevado o no, yo estoy... Sí, he seguido muy de cerca la historia del cacique Francisco Tuliar, ¿no? En San Marcos Sierra. Claro, es una historia claro. Particular porque es la única en el país, en Argentina, que se le devolvieron las tierras en la época todavía del virreinato. Le hizo el juicio Francisco Tuliar viajando a lomo de mula varias veces a Buenos Aires. Sí. A seguir un juicio, algo realmente impresionante esta historia. Sí. Y sí, desde allí un reclamo. Ahí todavía en San Marcos que quedan sangre tuliana dando vueltas. Claro. ¿No hubo un reclamo aquí de similar, digo, en algún momento de la posesión de las tierras desde que yo tenga conocimiento, que hayamos encontrado algún documento, alguna cosa? No. Claro. No. No te olvides que fundamentalmente los comechingones prácticamente eran seminómadas. Claro. Tenían sus distintas regiones donde iba, ellos estaban en la etapa de recolección todavía, muy poca, una agricultura muy incipiente. Uh-huh. Estaban comenzando cuando tuvieron este choque cultural tan importante, ¿no? Claro. Los asentamientos así más importantes sí estaban en San Marcos, estaban en la zona de Ongamira, donde Reconsales ha hecho una valiosísima relevación de datos, ¿no? Sí, bueno. Pero así de puntualmente de capilla prácticamente no hay mucho. Claro. No claro. Hay mucho, y en todos los temas así que nos metemos como a querer investigar, te encontrás con que hay un vacío de documentación muy grande. Y y bueno, fundamentalmente recibimos información oral y tratamos de ver si encontramos algo que la confirme, ¿no? Claro. Son temas que siguen pendientes, ¿no? Siguen necesitando por ahí reverse, conversarse, porque sigue, digamos, teniendo como una valoración oculta, tal vez poco conversada, pero esta cuestión de los que han llegado, de los que han tenido la posesión, de los que son los nativos o no, es todo un debate largo, pero seguramente todavía queda esa sangre en Capilla del Monte que se puede ir recuperando, relevando, hablando, conversando. Así que te agradecemos mucho, Carmen, esta conversación. No, por favor, les agradezco a ustedes, y simplemente la intención era también ese errorcito, digamos, que de expresión que muchas veces tenemos, que no es fundación, claro, digamos, ¿no? Sí. No tenemos el palito de la fundación. Claro. Ni todo el ceremonial que nos enseñaban en los libros de historia. Sí. Pero sí rescatar el origen poblacional y, bueno, rescatar todo hacia al pueblo. Claro. Los comechingones que estaban, los españoles que vinieron, y bueno, y eso dio una determinada idiosincrasia, y también nos pasa en estos días con los que nacimos en Capillas, con la gente que eligió vivir en Capillas, y bueno, da una nueva cultura, da una nueva idiosincrasia y da una nueva personalidad al pueblo. Claro, tal cual. Y bueno, es parte de la evolución y de crecer y de convivir, ¿no? Así es, sí, estamos totalmente de acuerdo con ese bueno, con ese mensaje. Gracias, Carmen. Bueno, un besote. Un abrazo, gracias, hasta luego. Hasta luego, que andes bien. Hasta luego. Y conversamos con Carmen Guerrero, ella pertenece a la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte, sobre lo que se celebra hoy, ¿no? Como ella lo decía, 429 años del origen poblacional de Capilla del Monte. Con esta canción está cerrando Inés Arate nuestra mañana musical. Casi siempre la luna me desconcierta. No sé si es la del cielo o está la tierra. Me pregunto si al tiempo contame luna bianca. vos que andás como yo por oscuras sendas, alumbrale la suya cuando la veas y llevale a su tinaja tu agüita clara. Si de andar casi siempre la luna me desconcierta, me pregunto si al tiempo ella no maneja, me pregunto si al tiempo ella no maneja, me pregunto si al escuchamos a Inés Zárate, esta grabación de forma casera, pero que compartía con Horacio Burgos, ni más ni menos. Y con esto nos estamos despidiendo nosotros de nuestra edición semanal de Agenda Común. Hemos tenido un poco de todo, ¿no? La semana que viene vamos a seguir con el tema del origen poblacional de Capilla del Monte. La celebración del 30 de octubre, cuya fecha también está puesta en duda, pero ha quedado simbólicamente como la fecha indicada para la celebración. Vamos a ver otra cara de ese día, la cara vista y contada por los propios comechingones, por la comunidad tulián, en este caso Mariela Tulián Casquicuraca, de la comunidad de San Marcos Sierra, reivindicando aquella otra historia, la historia a lo mejor más oculta, pero que debe ser complementaria, deberá en todo caso, por una cuestión de salud mental, de salud comunitaria, de integración y de futuro, deberán complementarse ambas historias para poder encontrar si existe algo llamado la verdad. Debe ser eso que nos permite mirar desde diferentes puntos. ¿Cuál es la verdad sobre un objeto? ¿La que ve desde este lado? ¿La que ve desde aquel lado? ¿O la posibilidad de ver desde todos los puntos de vista ese mismo objeto? Bueno, con esas preguntas nos vamos. Esto fue Agenda Común. Les agradecemos muchísimo la compañía semanal. Los martes nos reencontramos en vivo de 11 a 13. Pueden escuchar la repetición este próximo sábado de 13 a 15 horas. Aquí en la 98.1, una radio, muchas voces desde Cooperativa Viaraba. Les saludamos. Hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.